bienvenidos de nuevo al Mary Podcast, temporada 10, programa número 2, este que empezamos en este instante, después de la semana un tanto turbulenta que tuvimos hace 7 días, o hace 5, que fue realmente cuando esto... Nuestra habitual sección radiofónica, ahora con televisión también en Merit, con un grupo de gente que hoy veis es aquí en plató, al menos un tanto particular. Nacho, que debería estar por aquí, anda a muchos kilómetros de nosotros en Japón, razones evidentes, el Tokyo Game Show está presto a empezar, y con nosotros, ahora lo presentaremos, hay un nuevo componente, aunque ya de un tempecito aquí en la familia Merit Station, que se suma ya al podcast por primera vez. Dejad que lo presente en primer lugar, yo creo que es de recibo que lo hagamos. Muy buenas, señor Fran. Paco, te vamos a hablar, Paco, porque si no nos liaremos con Fran. Sí, sí, ya tuvo a bien Enrique hace el mismo día que entré a la redacción, dijo, tú no puedes ser Fran 2, tú vas a ser Paco, y así me quedé Paco. Por no ponerte un subíndice, ¿no? Que es un poco más complicado de ir llamándote Fran sub 2 o algo de eso, pues nada, Paco y ya está. Todo a acostumbrarse, pero bueno, al final, Paco. Bueno, que imagino que los que hayan seguido los directos en el E3 y demás te habrán visto por ahí, o sea que no es la primera vez que haces acto de presencia en las cámaras, pero bienvenido al podcast, tío. Muchísimas gracias, Juan, y para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, y con los oyentes, por supuesto, pero sobre todo con vosotros, porque yo os llevo escuchando desde la segunda temporada. ¿Eres entrañable? Bueno, uno más ya, de la familia. A ver. Sin te diré, como decía Nacho. Fran, ahora sí, tú, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos, intentando poner esto en marcha. Todavía no estamos 100%, todavía faltan algunos detalles. Tenemos problemas con el audio, para traeros el audio como hemos prometido, con todos los canales en los que había antes. Todavía estamos teniendo algunos problemas para exportarlo todo que quede fetén, pero la idea es que lo antes posible lo tengáis todo como vosotros lo queréis, tanto en vídeo, en directo, en diferido y en audio a través de los diferentes canales. Así que un poco de paciencia, por favor, pero estamos en ello, y hemos ya muy pronto tenemos ya todo niquelado, espero. Eso esperamos, vamos a ir dándole forma a todo eso que tú dices, y al resto de elementos un poco más estructurales, ráfagas y esas cosas que antes vestían mucho. También es verdad que antes no había vídeo, por lo cual era evidentemente indispensable que hubiese un poco de adorno sonoro, pero vamos a intentar que todo esté donde tiene que estar. Y donde está es aquí a mi vera, Jazz, ¿qué tal? Pendiente de lo que decís, como siempre, en redes sociales. ¿Qué tal? ¿No? Pues encantó aquí estar otra vez, otra semanita con vosotros, ¿no? Así que esta vez sí, esta vez va mejor la cosa ya, ¿eh? La semana yendo, la semana que viene ya va a ser ya la repera. Esto ya va a ser... Sí. Oye, sí, ¿dónde tiene que escribir la gente? Para ir comentando mientras hablamos. Pues nada, sencillo, os metéis ahí en Twitter y ponéis hashtag MeriPodcast y yo os leo todo lo que digáis, pero no decís sandeces, por favor. Eso también, ¿por qué no? No, eso lo paso, ¿no? Yo. Depende de lo que sea, que habrá de todo. Bueno, sí, libertad de expresión como la que tiene Alberto, al que saludo. Muy buenas, señor, ¿cómo vas? Muy buenas. Hay que perder las buenas costumbres. No se perderá, eso lo recuperaremos. En cuenta que nosotros tenemos un pequeño problema de logística. Tenemos gente aquí en Madrid, tenemos gente en Cataluña, y bueno, pues esto de momento se trata de que esto funcione como debe, como debe, que nos guiamos nosotros y que nos oigan nuestros lectores. Perfecto. Y poco a poco iremos construyendo castillo. Bueno, deja que saluda a Motenay, que también está por ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Uno más, ¿no? Bueno, yo cuando leí la noticia no me ha sorprendido, pues ya está. No, gracias, no me hacía entonces ni ahora, pero es que no me ha sorprendido, me ha dicho, pues vale, pues nada, no pasa nada. El día que la tomamos de sorpresa, nosotros no, vamos a empezar a las 7 clavadas. Toma, os voy a hacer una cosa, me toca los estos un poco porque salía el 26 de octubre, que es mi cumpleaños. O sea, yo lo había hecho a mí, regalármelo. Es cierto. Ah, tío, este es el regalo y tal. Lo he hecho por eso, madre que los pareo. En fin, bueno, sí, Motenay, date por saludado, ya nos has puesto al tanto de la noticia, un poco depre del día, pero es así. Está por ahí también Salva, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? No, a ver, se para mejorar el producto final como No Man's Sky 3. Ay, ay, ay, ahora. Sí, eso sí. Vamos a llegar arriba. No, no, gracias no me di entonces ni ahora, pero es que no me has entendido, macho, dicho, pues claro, pues ya no pasa nada. También que la segunda se desgraza, nosotros no, vamos a ver, así que elegancia y... Eso sí, por favor. Has hecho una gran reflexión antes de empezar en directo, que no voy a decirte que repitas. Sí, que cuando parezca, muy bien. Bueno, nos falta el año, que esta semana, siendo lunes, vuelve a incorporarse con un poco de suerte, porque mientras lo decía he oído una cosa que no quiero pensar, que el año, ¿estás ahí? Normal, no era él. Otra persona. Bueno. Vaya hombre. Vale, vale. Muchas gracias, hombre, por la intención. En fin, pues estos son los que esta semana van a estar con vosotros. No sé si Nacho se va a incorporar después, Fran. No, Nacho no lo ha intentado, pero no ha sido posible. Las horas no son las mejores. No, por ahora, por logística y por las circunstancias, pues Nacho al final no ha podido estar con nosotros. Bueno, pues nada, presentados todos, nos ponemos, si os parece, ya a debatir. Y nada, como imagináis, el tema central de este podcast tiene al Tokyo Game Show como protagonista. Estamos nada, escasas horas ya de que esto de comienzo es mañana, ¿no? Cuando empieza a rodar un poco todo. Sí, si no me equivoco, mañana es cuando empieza la mañana 9 de la mañana en la española. Y tenemos conferencia de Sony, que es la principal fuente de información de los últimos tiempos de Tokyo Game Show. Generalmente es el año pasado, por ejemplo, es cuando vimos un montón de juegos y un montón de anuncios. Y esperamos que se repita este año. Y ya a partir del 15, creo, si no me equivoco, es el jueves. Sí. Jueves, viernes empieza el evento para la prensa. Y sábado y domingo, cuando viene toda la vagabunda de gente, que sale el evento público, pagas una entrada. Sí. Y es, bueno, sí, eso es difícil de navegar. Tú has estado por ahí, ¿no? Sí, he estado por ahí. Buenos afortunados hay aquí. En fin, pues ese Tokyo Game Show que describe Fran, esas son las fechas. Y bueno, ¿por qué hablamos? Aparte de porque, evidentemente, es el tema, ¿no?, del día un poco del Tokyo Game Show. Ya lo hemos hecho otros años en esta línea, pero da la sensación de que este puede ser el que se confirme que el gran Tokyo Game Show, en el que las compañías, las principales, ¿no?, compañías del sector, presentaban sus grandes juegos para los próximos meses, o hacían de alguna forma un reprise del E3, poco a poco va desapareciendo y esto muta hacia otra cosa. Así que es verdad que el mercado japonés sigue siendo una especie de isla, nunca mejor dicho, en ese sentido, y Tokyo Game Show sigue siendo su escenario principal, pero es que además da la sensación de que la verdad gira un poco hacia el tema móvil, del que vamos a hablar también hoy. Nos decía Nacho desde allí, y lo vamos a comentar, chicos, que estáis fuera de la redacción, el tema de los juegos para móvil, los micropagos, todo eso gana cada vez más protagonismo, aunque todavía hay juegos tradicionales que se espera estén en el Tokyo Game Show. Así que por ahí van los tiros, un poco analizar cómo está cambiando esto y cómo va desapareciendo el Tokyo Game Show clásico hacia otra cosa que ya quizá no sea comparable a otras ferias del sector, por eso que digo, ¿no? Sí, el Tokyo Game Show es una feria de la industria, celebrada por, digamos, entidades que forman el CESA, que es la, digamos, este conglomerado de compañías japonesas, y por tanto es una feria que refleja la realidad de la industria japonesa. Entonces, si estamos viendo que cada vez más acentuado ese paso a los móviles, sí, y esos grandes mega juegos que consiguen millones y millones y millones, tipo Grand Blue Fantasy, etcétera, va por ahí, pues eso se refleja. De hecho, incluso las ventas esta mañana dábamos una noticia en la cual se reflejaban las ventas de este año en total en espacios de consolas, de 3DS, Play 4 y tal, y veíamos que efectivamente va para abajo en comparación con el año pasado. Así que es una tendencia y por tanto la feria refleja un poco eso. De hecho, el año pasado el stand más impresionante era precisamente el de Side Games y el de Grand Blue Fantasy, que te habían puesto ahí un barco enorme, sí, y tal. Los demás, Capcom, todos los grandes, que hace una década tenían unos stand increíbles, pues ahora tenía muy muy pequeño, bueno, casco un poco menos porque tiene Monster Hunter y tiene, tenía un stand aparente, pero vamos, que en definitiva ellos eran antes los que hacían los stands más espectaculares y ahora son los, las compañías de móviles los que hacen los stands más espectaculares. Cambio de época. Totalmente. Bueno, pues eso es un poco el tema que planteamos. No sé quién de vosotros quiere lanzarse a la piscina primero y empezar a hablar de lo que le parece. Lo que sabemos va a estar por allí, porque digo, hay juegos todavía, está Metal Gear, el de los zombies este, sí, hay alguna cosa que se espera que esté por ahí, pero da la sensación de que va a haber mucho juego para el que realmente esté al loro de lo que se cuece en terrenos japoneses. Venga, va. Todos a la vez, Yo creo que el problema, hay dos problemas. Uno son las fechas. Tokyo Game Show está muy cerca del E3 y el E3 es donde se vuelcan los grandes anuncios. Ahora está la Gamescom, que este año no ha sido muy, muy potente en anuncios, pero sí que ha habido algunos años que también ha robado cierto protagonismo. Y también está que cada compañía está usando sus propios medios. Nintendo tiene los Nintendo Direct, PlayStation cuando quiere anunciar algo hace un meeting. Y claro, estamos hablando de compañías que en su momento usaban el Tokyo Game Show para anunciar los grandes bombazos. Entonces, este viraje también es bastante lógico por eso, no hay anuncios. Lo que vamos a ver son juegos que saldrán a medio plazo, a este año, a principios de 2017, y los móviles, que son una auténtica brutalidad. Sí. Solo hay que mirar las cifras en Japón, y al final es una feria muy para el mercado japonés, y es totalmente lógico que se enfoque hacia allí, y veremos cosas interesantes de móviles, porque hay cosas interesantes de móviles. Yo lo podéis ver en la portada de Nerdication, hemos hecho un reportaje con los juegos más o menos confirmados y tal. Y bueno, hay lo que hay. Hay cositas, por ejemplo, Capcom tiene Resident Evil 7, así que está confirmado. Pero luego ya además es un Monster Hunter para arcade y otro Monster Hunter para 3DS, que es Stories, que es otro concepto de Monster Hunter. Y ya está, y para de contar. No sé si aparecerá, a lo mejor nos sorprende en la conferencia de Sony, presentamos un Devil May Cry que puede pasar, pero ya digo, generalmente te le ponen a repasar los grandes nombres, a excepción de Square Enix, que sí que tiene Final Fantasy XV, tiene Kingdom Hearts 2.8 y tal, y Sony, ¿verdad? En Nier Automata, sí, en Nier Automata, exactamente. Y eso, que hay contadas compañías que tienen juegos triple A. Y mucho, hay mucho espacio que está, incluso hay un fenómeno bastante curioso, que es el que las compañías de móviles ahora también se están atreviendo a entrar en el espacio de consolas. No sé si es algo que deberíamos quizá estar agradecidos. Compañías que han hecho muchos, muchos millones, ahora dicen, estamos en esta posición, vamos a hacer un juego de consola porque les gusta el estatus, porque piensan que le pueden sacar rentabilidad, o porque les da la gana, porque tienen dinero para ello y lo hacen. Desarrollarlo, sí. ¿Nos ha anunciado un Gran Blue Fantasy para Play? ¿Verdad? Sí, hay un Gran Blue Fantasy para... No está, creo que no está específico las plataformas, pero sí que el concepto de llevar el juego móvil a otro tipo de dimensión, con grupos de cuatro, etcétera. Sí, sí. Sí, hombre, que hay, sí. Yo, francamente, viendo que en su momento, para Wii, os acordaréis, había un montón de juegos de desarrollo bastante barato, donde aprovechaban que... da igual que un juego fuese muy muy bueno o muy malo, porque como había tantas Wii, ¿verdad? Pues aunque consiguieses una cuota de mercado o de distribución muy pequeña, pues aún así hacías mucho dinero, ¿no? Esto lo tienes que multiplicar por los móviles que hay, ¿no? Ahora mismo renta muchísimo hacer un juego de móvil y hacerlo más o menos bien, porque casi todo el mundo tiene un móvil que es capaz de correr un juego de estos, mucho más de los que la gente tenía una Wii en su momento. Así que ahora, ¿por qué no centrar para muchas desarrolladoras? No te estoy hablando solo de Gameloft y estas que, digamos, son las más conocidas, sino ¿por qué no lanzarse a hacer juegos de móviles? Y a lo mejor, a través de los juegos de móviles, financiar algún juego para un juego más de prestigio para alguna consola mayor. Si es que a lo mejor te quedan ganas de financiar un juego para una consola mayor, si te quedan ganas, efectivamente. Claro, francamente, porque no será una cuestión de dinero, es que el retorno de la inversión de un juego de móvil, por poco bien que lo hagas, con micropagos y demás, es enorme. Pero enorme, incluso sin micropagos, solamente con los anuncios, o sea, es brutal. Es que la industria japonesa del videojuego ha cambiado, vamos, hasta quedar prácticamente irreconocible. Fijaos el ejemplo que hemos tenido hace poco en la keynote de Apple, ¿verdad? que apareció el mismísimo Miyamoto a presentar el nuevo juego de Mario. Que te gusta a ti el año, ¿eh? Te mola. A mí me encanta ese juego, vamos. Estoy esperándolo como agua de mayo. Ahora tuitearemos tú. Vamos, yo no sé, porque tenemos Tokyo Game Show, que se supone que es la feria principal de videojuegos en Japón. Yo no sé cuándo fue la última vez que Miyamoto presentó un Mario allí, o si lo llegó a presentar. Y en el E3 es lo mismo. Y ahora fijaos que llega este keynote, está Apple presentando su nuevo teléfono. Y ahí que se va Nintendo, ahí que se va Miyamoto, y ahí que presentan el juego de Mario a bombo y platillo. Vamos, que está claro hacia dónde se dirige la industria japonesa, no solo a la portabilidad, sino también al mundo móvil, porque es lo que le interesa con lo que habéis dicho. Y al pachinko también, con todo, sí, eso, pero de las monetizaciones y los micropagos, se están forrando. Digámoslo todo. Nintendo, si cuando anuncie el Mario de NX, Nintendo montará su propio Direct y lo va a mostrar ahí. Nintendo muestra el Mario Run en la Keynote precisamente para dar un impulso de marketing y visibilidad que no sería tan grande si hiciera un Direct por su cuenta. O sea que, en este caso, yo lo veo más un movimiento de marketing que una tendencia de la industria más o menos devastadora. Y sacaron tajada a los dos, ¿eh? Y sacaron tajada a ambos. ¿Un movimiento de marketing, claro, para quién? ¿Para Apple o para Nintendo? No, para Nintendo. Para Nintendo. Si estamos hablando de esto, yo creo que para Apple más que para Nintendo. Estamos hablando de un evento, digamos, oficial, un evento que se va a seguir a nivel mundial. Y Nintendo ha estado ahí en la Keynote y no va a estar en el Tokyo Game Show, vamos, que ni está ni se la espera allí. Sí, bueno, también es verdad que Nintendo hace muchos años que no pertenece a este grupo que organiza el Tokyo Game Show, a CESA. Se alejó de ellos. Porque... ¿Sabemos el porqué? No, fue una cosa. Yo creo que fue incluso antes de Iwata. Uh-huh. Y fue en plan de que no querían formar parte de esta. De esta mamarrachada. No. Es como una. ¿Qué vas a decirlo? Es como una, no, como una, es como una patronal, a fin de cuentas. No deja de ser una patronal. Con el tema que nos interesa, pero básicamente es una reunión de un conjunto de empresas. Y Nintendo no quiso integrarse. O sea, nunca formó parte de esta. No sé si, la verdad es que no sé si se llegó a integrarse y luego se salió o nunca se llegó a salir. Ellos siempre apostaban con su evento, que sí. Tenía un Space War y ellos tenían su evento propio y no, y digamos, tenían el Tokyo en Show como algo más minoritario, y hasta que llegó a un punto que llegó que ya no iba. Sí, sí. La última vez así una presencia fuerte fue Iwata, que presentó el mando no dentro del Tokyo Game Show, sino en una conferencia previa dentro del Makuhari Messe, que ahí donde lo enseñó. Esa fue quizá en los últimos tiempos el mayor impacto de Nintendo en el Tokyo Game Show. Uh-huh. Bueno, más cositas, a ver, Pablo, que no has dicho nada. A ver, yo le he visto que estáis todos como muy pesimistas en torno a la industria del videojuego japonés, porque veis al juego móvil, o al menos lo que yo percibo aquí, lo veis como un enemigo, y yo creo que es todo lo contrario. ¡Yo no! ¡El demonio! El juego móvil es el demonio. ¡Pero el mame móvil no, Orlaño! A ver, yo creo que más aparte de por el tema que comentáis de que es más fácil conseguir beneficios, yo creo que también es más fácil arriesgar. O sea, si no llega a ser por plataformas móviles, juegos como Monument Valley o Ridiculous Fishing nunca habrían salido. Y, o sea, creo que es mucho más fácil hacer evolucionar los videojuegos a través de plataformas móviles, por esto de que sea más fácil invertir dinero al ser menos dinero, que hacerlo en una plataforma como PlayStation 4 o un PC. Para muchas compañías que a lo mejor, bueno, habrá alguna que con la ganancia que haya acumulado podría, como decíamos, atreverse, pero para otras muchas me imagino que es la vía. Es decir, la vía que hoy en día tienen y que hace unos años seguramente ni se habrían podido permitir para desarrollar juegos de gran alcance e impacto. Mote. No es que demonicemos el juego móvil, pero tienes que entender, me gustaría que se entendiera que, digamos, que el juego en consolas viene a ser como el fútbol, ¿no? Y el juego para móviles viene a ser como el futbolín. Yo no digo que no sea divertido jugar a futbolín. A mí me gusta mucho jugar a futbolín y de hecho hay un campeonato mundial de futbolín, ¿no? Pero digamos que, bueno, es como el tenis y el pádel, son deportes, sí, pero uno es de verdad y el otro un poco menos, ¿no? Mira, a mí que todo, que esa opinión no todo el mundo estaría muy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No me da igual que Albert no esté de acuerdo, porque mañana puede estarlo tranquilamente y al día siguiente, ¿no? Y mañana dice, estás en toda la espérate un rato. No, no, pero venga, sí que, a ver, cierto, dile. Sí que es cierto que en el tema del terreno para móvil, si bien es cierto que hace, pues no sé, te diría 3-4 años atrás, lo que dice Motello está totalmente de acuerdo. Creo que lo que recibíamos en móvil eran sucedáneos de lo que... Bueno, eran imitaciones de lo que luego jugábamos mejor en consolas o PC. Daba cáncer, Albert. Sí, o sea, se intentaba... Cáncer de SIDA. Se intentaba imitar una fórmula que era exitosa en otras plataformas, intentar atarla a móvil. Yo creo que durante los últimos años ha habido un boom en cuanto a juegos de móviles se refiere, de cara a explotar las posibilidades que dan el móvil en sí y que quizás no tienen otras plataformas. Aquí en Occidente, no hace falta irnos a Japón, ahora si un caso podemos hablar de ahí, pero aquí en Occidente, yo particularmente me gustaría que alguien me dijera un juego con unas mecánicas tan interesantes y niveladas como lo son las de Clash Royale. Yo creo que Clash Royale es un auténtico juegazo para móvil, y creo que si yo quisiera jugar a eso en PC o consola, es que no hay nada parecido. Y yo le he dedicado muchas horas a Clash Royale. Hombre, está, tienes, hombre, Albert, tienes Magic y tienes Hearthstone, que son juegos de cartas. Nada que ver. Un juego de cartas de estrategia en tiempo real con una serie de... una mecánica basada en counters tan similar a lo que podría ser casi un StarCraft. La idea de esas unidades que contrarrestan a otras y ser reactivo a lo que hace el oponente y demás, todo es un tiempo real en un móvil. Creo que no hay nada parecido en PC o consolas. Y tengo que decir que yo sí entiendo por qué el mercado japonés ha virado hacia esa dirección. Y ahí viene el vicio que yo llevo desde hace unos meses para acá con todo lo que viene siendo los RPGs de móvil. Particularmente, creo que tampoco hay ningún juego parecido en plataformas mayores en la que se proponga una propuesta de juego de rol de combate por turnos con 200 unidades distintas de cara a intentar conseguir un equipo cuyas sinergias, cuyos elementos, cuyos ataques y demás hagan sinergia y contrarresten lo que nos encontramos tanto en PvE como en PvP contra otros jugadores. En ese sentido, yo creo que juegos como Grand Blue Fantasy, como Summoner's War, como Star Wars Galaxy of Heroes, como los últimos Final Fantasy, yo creo que es una propuesta que no puedo encontrar en ningún otro lado y tiene el elemento de que es un RPG coleccionable de combate por turnos de bolsillo, que es que puedo jugarlo en cualquier lado, es que eso no me lo da ninguna otra plataforma. De ahí a que yo digo, oye, ¿me gusta este género? Sí. ¿Dónde puedo jugarlo con más facilidad? ¿En móvil? A ver qué pasa si a mí no me gusta ese género. Te pregunto yo. Imagina que alguien me acude al mercado del móvil porque tú se lo aconsejas. Me da la sensación de que no hay mucho más allá de lo que estás diciendo. No mereces, que no mereces vivir. Eso aparte. Pero eso es otra historia. Tú imagínate que estamos en esa hipótesis. Si no te gusta el RPG por turnos, yo, por ejemplo, en móvil encuentro... ¿te gusta la estrategia? Como te digo, Clash Royale. A veces, bestial, o sea, un juego de estrategia en tiempo real, bajo mi punto de vista, insisto, muy muy bueno. ¿Que te gusta algo más enfocado a la acción? ¿Habéis visto el Hit de Nexon, que salió recientemente? Un juego, un action RPG, con vista isométrica, en tiempo real, que si te pones a mirar sus mecánicas, obviamente son más simplificadas de lo que vendría a ser un Diablo, pero tienes ese género cubierto. Juegos de carreras plataformas, no hace falta ni mencionarlos porque hay la de Dios. Hablaba la semana pasada de Rayman y demás, o sea, ahí hay sí que bastantes ports directos de versiones mayores. Pero lo que vengo a decir es que con un móvil medianamente potente, creo que hay un montón de géneros que están cubiertos en móvil con ese añadido extra de que es que lo puedo jugar en cualquier lado. Tú sabes, Juan, que hoy en día cada vez es más difícil tu género favorito jugarlo en el sofá de casa o en la ordena. ¿Por qué? Porque es que no pasas por casa, es que no tienes tiempo para ponerte. Entre que llegas a casa después de currar, te pones a hacer la cena y bla, bla, bla, tienes media hora para dedicarle. Pues, coño, qué mejor que estar en el curro y decir, tengo caca, ir al lavabo y echarte media horita de vicio por la mañana. Vamos. Media horita, ¿eh? O sea, media horita. Hasta ya ahora. En el baño ahí, a tope. Menudo chopo. Eso ya lo hacía la Game Boy hace muchos años, Albert. Claro, otra cosa, aquí. Respecto, que, está claro que no. Otra cosa aquí que sí que es importante y si quieres lo debatimos, que sí que es cierto que en Japón cada vez se está regulando más, es el tema de los precios. El caso más escandaloso lo tenemos en el propio Grand Blue Fantasy, hubo una movida hace en enero de este año donde un usuario se dejó más de $7,000, creo que fueron, en una noche para intentar sacar una unidad. Es lo que tú, Albert, te puedes gastar tranquilamente, no en sé, una semana. En una semana. Exactamente. Pero esto es algo a esta filosofía del gacha, que se llama el coleccionismo, es algo que ya en Japón se está empezando a regular. Y creo que sería bueno que los juegos hechos aquí en Occidente empezaran también a aplicarlo. Grand Blue Fantasy ahora mismo es un juego que todo lo que haces por todas las compras que haces te dice exactamente qué cosas te pueden tocar, con qué tanto por ciento lo pueden hacer. Y hay una serie de información que de forma ya impuesta por las propias autoridades se aplicó para evitar escándalos como los que pasó en enero. Así que sí que es cierto que el tema de micropagos es algo que poco a poco habrá que ir regulando para eso, que no se convierta en un juego de privilegiados. Claro. Sí, ya se ha convertido, Alba, lleva siendo así desde hace mucho tiempo. A mí esto de los micropagos siempre me ha parecido algo lamentable, vamos, algo que ponen ahí las compañías para aprovecharse o bien de los ingenios o bien de los que no saben qué están pagando, como pueden ser a lo mejor algún menor de edad, o bien de gente como tú, que claro, a ti te sobra el dinero. Claro, como tu dinero no te hace falta tampoco. Claro. Pero Relaño, pensátelo mucho. No quiero caer mal desde el primer día ya, pero esto que decía... Ya me ha caído mal. Agárrate, vale, que viene curva, agárrate. Esto que haces de los micropagos, ¿no es lo mismo que hacías las recreativas tú cuando eras más enano? No, no es lo mismo. Sí. No es lo mismo ni mucho menos, vamos. No. ¿Cómo que no? A ver, tú vas pagando. ¿Qué vas a ir jugando? Vas pagando. Yo tenía un magiclick y no echaba monedas. Ah, claro, conocí al dueño. Yo me acuerdo, me pasé Time Crisis, ¿vale? En la recreativa. Ah, ¿fuiste tú? ¿Mote? Sí, sí, yo me pasé Time Crisis en la recreativa. ¿Cuánto me gasté? No sé. Me gasté, pues, igual 25 euros en Time Crisis, ¿vale? Cogí monedas y dije, traerme monedas a cholón, a cascoporro, me da igual. Hasta que no me lo pase, no lo termino. Va, o sea, y empecé a echar, bueno, y ahí no es micropagos, tú pagas por jugar. Lo único que cuando tú te comprabas Time Crisis con las pistolas y tal, pagabas 60 o 70 euros y a lo mejor no volvías a jugar. No, a ver, una cosa que quiero decir respecto a los micropagos, esto tenéis que, yo que, como os digo, he jugado a varios. Como os digo, un elemento común de la mayoría de juegos de móvil que triunfan es el tema coleccionismo. Obviamente, para el tema coleccionismo, lo que se hace, como en cualquier otro juego de coleccionismo a los que habéis jugado vosotros en los últimos 20 años, llámalo Magic, llámalo Pokémon. O sea, tú lo que haces es una fórmula de coleccionismo, dos personajes, vas sacando cartas y demás, y la forma de conseguirlas, como hacíamos cuando jugábamos a Magic, es el comprar sobres. Hay juegos que lo llaman invocaciones, hay otros juegos que lo llaman sumos, de cualquier forma. Pero la filosofía no cambia mucho de la de antaño, la de comprar sobres para tener mejor unidades y hacerme un equipo, hacerme una baraja, hacerme lo que sea mejor que el que tenía antes. Yo no creo que sea tan diferente a los juegos que jugábamos antes, así os lo digo. Pero vamos a ver, Albert, ¿antes cuánto te podría costar un sobre de Magic? No sé. Mira, si nos ponemos a hablar de lo que nos gastábamos en Magic y las 70.000 de las antiguas pesetas. No, yo me refiero a un sobre de Magic, a lo menos 4 euros. Ahora, hoy en día, raro es el juego de móvil que no tiene compra integrada por 100 euros, ¿eh? Claro, puedes gastar 100 euros de una atacada, sí, dando un solo clic. Sí. Y por 100 euros es posible que te toque un personaje que está tochísimo, que es lo mismo que son las 70.000 pesetas de antaño que tú pagabas por un Black Lotus en Magic. ¿Qué barato? Coño. Y lo que vale 500 euros en Black Lotus. ¿En serio? Claro, sí, sí, sí. Lo que vale un Black Lotus ahora ni te lo cuento, pero lo que tengo que decir es que esos packs no son imprescindibles para jugar con lo mínimo. O sea, tú puedes, de forma gratis, ir sacando cosillas. Si tú quieres algo, o sea, ser top, que eres el mejor personaje, o tienes mucha suerte, o sí, pasa por caja. Pero es que es algo que pasaba con Magic. Es que es lo mismo. Los juegos coleccionables han tenido de siempre esa filosofía de ir gastando más para intentar tener mejores cosas. Señores, vamos a hacer, si os parece, un receso en breve para leer algunos mensajes. Metemos un poquito de voz del oyente y seguimos, ¿vale? Vale, pues mira, qué casualidad, ¿quién está aquí? ¡Castolo! Hola, Castolo, te mandamos de aquí un saludo. Siempre está ahí. Fiel Castolo. Está bueno. Dice, bueno, sí, quiero ver un gameplay de nuevo Metal Gear por aquello de que lo vomitivo atrae sin motivo alguno. Así que él es lo que espera de aquí del Tokyo Game Show. Oye, bueno, nada, dos segundos, porque no vamos a tampoco tratarlo en profundidad. ¿De verdad os produce tanto asco? O sea, ¿de partida? Sí. O sea, 10 segundos. Sí, sí, no, dice el otro. A mí más no. Que el Mario Run, y con eso te lo digo todo. No, pero lo veo un poco... ¿Por qué? Vale, no, innecesario sí parece. Vale. Pero vamos a darle una oportunidad, en fin, a esta gente. A ver, va. Con pelo, dice, jugar a videojuegos de consola en móviles es como jugar un FPS con un mando. O sea, de todas formas distintas, están distintos. De todas formas, dejadme que meta aquí una puntillita, una cosa que os he estado escuchando. Lo del tema de por qué el mercado japonés se ha vuelto, en plan de cara a los móviles, no lo habéis mencionado, y es también, ¿os habéis fijado en el tipo de mercado que hay hoy en día en cuanto a los móviles? O sea, hace años, y te estoy hablando de un año, dos años, yo no veía señoras en el metro jugando al teléfono móvil, a cualquier tipo de juego, ya sea Pokémon Go, ya sea el Candy Crush, etcétera, etcétera. Y ahora veo señoras y señores de todas las edades. Eso es dinero, ¿sabes? Eso ya lo había dicho la DS. Sí, pero ya sabes que no es. Pero yo no veo, pero yo no me imagino, o sea, yo tengo a madres de amigos y amigas mías. Están jugando al Pokémon GO, por ejemplo, y ni de coña me llego a imaginar a esa mujer con una Nintendo DS en las manos, pero ni de coña. Bueno, es normal, es que la ventaja de los móviles al fin y al cabo es que todo el mundo tiene un móvil. Claro, claro, por eso. Ser aficionado a los videojuegos para tenerlo, y si tienes un móvil y a lo mejor te entra ganas de entretenerte con un juego, pues ahí lo puedes descargar. ¿Te pasaste el Snake del Nokia al año? ¿El Snake del Nokia te lo llevaste a pasar? Que va, me quedé en la última pantalla, en el final, pues no... Le quedó un píxel. Va. Y nada, seguimos con Castor. Lo repite, dice que el único juego de cartas que merece la pena es el strip poker, y dependiendo del acompañamiento. Y luego dice Rafael Martínez que no entiende qué hace Metal Gear Survive en consolas en vez de smartphone, y Mario en smartphone en vez de en consolas. Y luego nada, y luego le han puesto a Albert una foto pues de un papel higiénico tamaño industrial, de que como vayas al baño media hora, pues que te van a instalar eso ahí. Así que nada. Y nada, seguimos, venga, vamos a darle caña. Bueno, yo estoy, que se vea también, que estoy un poco de acuerdo con Albert. ¿Tú estás de acuerdo con Albert? Pienso que ha habido una evolución y va en camino a una evolución de los juegos. Antes era todo muy basado en el gacha y en el coleccionismo y tal, y cada vez más estoy viendo que están intentando coger mecánicas de juegos de antaño y adaptarlas a este modelo, que es un modelo que también es un poco esclavo del tema de, por ejemplo, como comentaba Fran, del tema de los micropagos, que es diferente al micropago. No es lo mismo, oye, me voy a gastar porque quiero este personaje, pero no lo necesito, solamente lo quiero porque me gusta el personaje y quiero coleccionarlo, que oye, no tienes energía, pon 3 euros para que tengas energía y puedas seguir jugando. Son cosas muy parecidas y cada juego se lo plantea de una manera diferente. Cada vez más estoy viendo juegos que se apoyan en esas mecánicas de juegos de antaño, con habilidad, con estrategia. Ahora, en el reportaje justamente lo comentaba, que también había, entre la línea de juegos de Sega Game, de los de Blue Fantasy, uh-huh, uno de ellos es un juego para móviles, que es un juego de estrategia en tiempo real, creo que se llama Project Awakening, me parece que era, y en el que tienen a Matsuno, tiene a Uematsu y tiene a Yoshida, tiene al equipo, a la columna principal de Final Fantasy Tactics, trabajando en un juego de estrategia para móvil, pero con ese equipo, que ese equipo no se había reunido desde prácticamente de Final Fantasy XII, si no recuerdo mal. Por eso digo que a medida que tengan dinero y a medida que tengan esa base de conocimiento, creo que vamos a ver juegos que mecánicamente van a ser más interesantes, que se van a combinar también con esta mecánica con esta idea de los micropagos y de los gachas, etcétera, pero que son interesantes, que van a ser cada vez más interesantes y cada vez van a hacer más cosas también, porque los móviles cada vez son más potentes y pueden hacer más cosas. Una pregunta rápida, Paco. ¿El tema del micropago es sí o sí inherente al móvil? Es decir, ¿es inviable, veis, por el mercado, por el tipo de mercado que es y por el tipo de usuario que se puede beneficiar de lo que se lance o que persigan las compañías que desarrollen para ese mercado? ¿No podemos imaginar juegos que se vendan completos como se ha hecho toda la vida en consolas? ¿Esto es una cosa que podemos descartar? Porque a mí, sinceramente, el micropago, perdón, Albert, no me llama nada, o sea, cero. Yo sé que tiene su parte buena, la veo, pero también le veo muy claramente la parte mala, no sé. Yo creo que ahora no tiene sentido. Afortunadamente también lo hay así, bueno, o sea, no son muchos por desgracia, pero el título para móviles es que los paga una vez, paga, no sé, 5 o 10 euros. Y ahí lo tienes, no tienes que preocuparte por micropago ni por nada más. ¿Qué dices, Albert? Es que, como te digo, o sea, obviamente a mí me gustaría, muchísimo el que saliera un juego de este tipo con 500 unidades que por 30 euros lo tuviera completo. Sí. Pero es que es como si me dijeras, ¿a ti no te gustaría que por 50 euros tuvieras Magic entero? Y me dirías, coño, pues sí, pero es que está rompiendo totalmente el concepto bajo el cual se ha creado ese juego. Claro, en ese juego en concreto sí lo veo, pero es que el tema del micropago trasciende a ese tipo de género en concreto. O sea, es que es general. Todos son con micropagos. Claro, tío, es a donde yo voy. Hay juegos que a lo mejor tú dices, hombre, pues a lo mejor para tener ese personaje, como decías, o para incluso decir no tener que esperar o tal, no sé qué, existe ese micropago, pero hay veces que a lo mejor, pues ¿por qué no poder comprar, yo qué sé, un juego de estrategia entero? O un juego de lucha entero, sin necesidad de micropagos. Como y es que toda no la vida, hay, macho, ¿no? Es que, esto es lo que exactamente, y es que no hay juego de móvil que no tenga micropagos. Que si lo hay, si lo hay, lo puedes contar con los dedos de una mano. Entonces, claro, no es, digamos que no es, pero que no es la tónica habitual, caramba. O sea, no mintamos a la gente. Lo normal es que los juegos de móvil tengan micropagos. Claro. Eso es lo normal. Mientras que en los juegos comerciales, sí que es verdad que los juegos de tradicionales de consola y PC, pues existen juegos con micropagos y algunos con muchos y muy sangrantes. Uh-huh. Pero lo normal es que no los haya. Claro. Yo creo que yo creo que aunque lo que va a hacer Super Mario Run existe desde antes, si tiene el éxito que se prevé que va a tener, porque hay quien dice, que algún analista que ha dicho que va a tener 1,000,000,000 de descargas, si el modelo que va a implantar Super Mario Run, que es la aplicación gratuita, es como una especie de demo y después desde el propio juego compras ya el juego completo. Si para juegos que puedan servir con esa mecánica, al contrario de lo que decía Albert, yo creo que va a cambiar el mercado bastante. Porque... Pero también va a tener micropagos, Paco. Sí, va a tener micropagos, Mario, pero igual que los tiene el último Deus Ex. Uh-huh. El juego completo va a estar ahí a un precio fijo. Eso lo dices tú porque lo dices tú. Nintendo ha dicho que tú pagas una vez para tener todo el juego. Exacto. Pero ha puesto ahí un modo de juego que se llama Construye tu propio reino champiñón. Correcto, o yo no sé qué historia. Correcto. Y ahí es donde van a meter. Pero a eso me refiero. La tajada, tampoco son tontos. O sea, si se lanzan en ese mercado en el que estamos diciendo que el 95% o el porcentaje que sea funciona en base a micropagos, no van a decir no, pero nosotros nos mantenemos al margen completamente de eso. Es absurdo. O sea, evidentemente también van a tener su tajada, ¿no? Ahí que sacar. Pero por lo menos tienen las comillas bien gordas, ¿eh? La honestidad de decir, bueno, pero también tenemos nuestro core de jugadores que no queremos decepcionar y que tienen el juego por esa cantidad de dinero completo, de nuevo, con comillas, ¿no? No sé. Como que lo vamos a meter, pero sin que os des cuenta. Claro, te van a meter, pero que felicito, Juan, por ser capaz de... ¿Tan ingenuo o qué? No, de ser capaz de hilar Nintendo y honestidad en la misma frase. No es fácil. Qué malo, ¿eh? Yo solo apunto rápido. Hace poco leí un desarrollador en Gamasutra que comentaba que el modelo premium había muerto, estaba enterrado. El modelo premium era en este espacio, el de móviles, era el de que tú pagabas 5 euros, 4 euros, ese juego no mucho dinero, pero era un juego completo. Y era un juego sin micropago. Lo ha llegado a ver. Uh-huh. Y ese modelo resulta que no tiene mercado. Se han encontrado que no tienen mercado, no tienen gente, porque la gente ve un juego 5 euros, 4 euros y no los compra. No se lo gasta. No tienen tanto entretenimiento gratis, entre comillas, sí. Tal que la percepción que tienen ellos del valor está totalmente distorsionada. Entonces, uh-huh, por eso decían que ese modelo, el modelo premium, pues cada vez menos para cosas así muy concretas, tipo Final Fantasy, alguna historia así, tal que media funciona, no ha muerto y se va a esto, la menor entrada posible, y dentro de eso vamos a diseñar cosas, vamos a diseñar sistemas para ver si la gente que tiene más dinero se puede gastar un poco más dinero en esto. Es curioso, ¿no? La gente, o sea, no compra un juego por 5 euros, pero luego se puede gastar en compra integrada 7.000. Sí. Es como funciona League of Legends. Y muchos otros juegos que son gratuitos. O sea, el juego no vale nada, pero si tú miras lo que te has gastado al final de esto, pues es mucho más que lo que vale un juego, sí, un poco. Pero probablemente, pues, cuando ya llegas a gastarte dinero, ya hayas jugado muchísimas más horas que a las que habrías podido jugar, sí, con, sí, un juego de 60 euros. Pero tú a ese juego de 60 euros puedes jugar las horas que quieras y te gastarás 60 euros. O sea, una cosa es lo que tú seguramente podrías ser, me habían dicho, la abuela fuma, pero el caso es que si tú con 60 euros te juegas las horas que quieras, y League of Legends con 0 euros juegas las horas que quieras, pero la realidad, ostras, que acabas gastándote de dinero, es normal, ¿no? Porque dicen, si he jugado 3.000 partidas, pues caray, no sé, igual me he gastado 100 euros, pero bueno, son 3.000 partidas, no me fastidies. Ya, que no, de hecho era, me ha recordado porque que realmente ese modelo funciona, porque el otro día me encontré con un amigo mío que hacía tiempo que no veía y me dice, ¿sabes cuánto? Lo he mirado y dice, ¿sabes cuánto llevo gastado, tío, en el League of Legends? 1.400 euros. Y yo, hasta luego, chaval. O sea, total, para ser bronce 3. Si es que al final, no sé lo que es, pero vamos, yo aluciné bastante. Bueno, vamos a ir poniéndole punto final a esto, unos mensajitos y hablamos de otra cosa porque todavía tenemos temas reservados ahí en el debate. Vamos a ver. Aquí Julián Massa dice que hay tiempos en los que los personajes y trajes los desbloqueabas pasándote el juego en su máxima dificultad. ¿Qué tiempos? Aquellos. Yo ya no me acuerdo de nada de eso, pero bueno. Luego, Calvo con Pelo repite, dice, el problema mayor que yo veo es que si en Steam te pierdes entre tanto lanzamiento, en móvil ya te puedes pegar un tiro. Y luego dice Castolo, que también repite, la solución es la fórmula mixta, todos los juegos free to play, pero que pagando una cantidad compres el juego entero. ¿Y cuánto vale League of Legends entero? Sí, a eso voy. Imagínate. Hay un cálculo. Pero, sí, creo que sí, que es contándolo todo, pero claro, esto no sé si eran 4.000 o una cosa así, ¿eh? Pero vamos, claro, esto también incluye comprarte las runas, comprar, no sé, o sea, pagar todo lo que puedas con dinero. Sí. No sé. Y este último tuyo es muy acertado, del doctor Oscar, que dice, a mí me asusta que se pasen con los juegos de móvil, pero si sirve para financiar un buen Zelda, pues venga, dale para adelante. Pero eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Claro. Que Nintendo está, pues eso, haciendo la recolecta, ¿no? Un poco para, es una forma de decirlo, para que luego lleguen cosas gordas como las que están, bueno, llegando, ese Zelda que estamos esperando. Que todo lo que se añadir, perfecto. Más pensar lo que Nintendo podría hacer con la herramienta que tiene en un teléfono, o sea, si ya hace cosas más o menos innovadoras en las consolas, con la posibilidad que tiene un teléfono, si tienen libertad creativa y tiempo para pensar. Bueno, había dicho que no estén a lo mejor desarrollando esa línea, Mario, o sea, no se han comido mucho la cabeza. No, bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, Gerardo. Sí, queda de toque, de momento un poco, y luego ya veremos. Yo no descarto que de aquí a un tiempo, desde luego, si en la industria, a ver, todos los demás también tienen su protagonismo con el tema de la innovación, pero en los últimos años, batacazos al margen, los que se han arriesgado más a la hora de lanzar sus consolas son ellos. Algunas han tenido mucho éxito, otras no tanto, pero yo creo que a Nintendo otra cosa no se le puede recriminar, pero lanzarse a la piscina de la innovación, yo creo que por ahí, y otra cosa, que se critica, que si estaba diciendo yo, que si recolectan para desarrollar cosas que luego a todos nos gustan y nos llegan, joder, es que si no es por ahí, con las tortas que se han dado, por ejemplo, con Wii U, ya me dirás tú, o sea, lo que no pueden hacer tampoco es pegarse tortas constantemente, algún acierto gordo tienen que tener para que la balanza se equilibre, es que si no, no hay manera, o sea, hablamos de Nintendo. Me molestan para otra cosa, Juan, para lo que tú y yo estamos pensando. No, no, para eso no. O sea, una GameCube 2 no va a llegar ya, tú no lo ves, ¿no? Eso ya no. Me caches en la mano. Bueno, venga, vamos a cambiar de tema. Hablando de consolas. Lo vamos a introducir de la siguiente forma, si te parece, Fran. Mañana decimos que a las 9 de la mañana más o menos Sony va a presentar cositas allí en Japón. Si no estoy equivocado, sí. Si no, con el cambio de horario siempre hay margen de fallo, pero creo, juraría que mañana en 4 de la tarde en hora japonesa, 9 de la mañana en hora local. Es de presumir, digo yo, que después del evento que tuvo lugar hace nada, unos días, tampoco repitan, es decir, hablarán de otras cosas, seguramente se entren más en títulos de peso en el mercado japonés, pero hace unos días se desveló, ¿no?, la que seguramente sea su siguiente apuesta en hardware, que es esta Pro, al final, ¿cómo se llama? Ya no es Neo nunca más, ya sabéis, es el Whopper, doble Whopper, ¿no?, que es como una PS4, pero una capa con un trozo de carne más en medio, exactamente. Le han metido una capa más ahí de pan. Y nada, vamos a hablar de ella. Ahora que ya sabemos lo que es definitivamente y nos han explicado por dónde van los tiros, lo que nos ha parecido, si hay decepción, si no, si cómo se generó también un poco de debate en las horas siguientes a eso, Scorpio, con el margen todavía de tiempo, evidentemente hablamos de una cosa de la que no vamos a especular mucho, pero puede ser quien en esa pugna entre dos sistemas que se presumían podían ser rivales se acaba llevando gato al agua. Venga, ¿cómo lo hacemos esto? Dame paso. Venga, pues dale tú, salva. Dale. Bueno, lo comenté en el directo cuando estábamos cubriéndolo. Yo creo que se ha quedado medio camino de lo que esperábamos. Había dos opciones claras con la PlayStation Neo, que es Pro ahora. Había la opción salir pasado a lo largo de 2017 una máquina realmente más potente que PlayStation 4, algo tipo Scorpio, ¿no? Uh-huh. Con configuraciones y tal. O había la opción, sacamos algo ahora junto con la VR, algo que, bueno, pues es un upgrade más moderado, ¿no? Y yo creo que está claro que hicieron esto, y al final la sensación que nos queda, o al menos que me queda a mí, es que lo que nos han mostrado es la Play 4 que te tienes que comprar si tienes una tele 4K. pero en ningún momento te han mostrado realmente un producto que el usuario que tiene Play 4 ahora mismo, que somos 40 millones de personas, necesitemos absolutamente para nada. Porque todo lo que se vio... dime, Albert. No, Salva, es que creo que... Bueno, ahora contarás el resto, pero es que yo creo que estabas muy equivocado si creías que Sony iba por otro camino. O sea, yo creo que Sony lo único que ha hecho es adaptarse a los tiempos que corren, que es como en cualquier otro mercado, tener en una misma tienda dos versiones del mismo producto, una que se pueda adaptar más o menos a lo que tú tienes en tu casa montada. Como la S en los móviles, ¿no? La S famosa. Claro, como la S, como la versión Edge, como no sé qué. O sea, tú sacas un Samsung Galaxy S7 y tienes la versión normal. O si miras, si quieres una pantalla un poco más grande de la vida, pues tienes el Edge en iPhone. Igual, o sea, yo creo que Sony... Realmente esta consola no estaba enfocada para los hardcore gamers. Es decir, mira, un modelo técnicamente... Pero no nos lo habían dicho tampoco, eso tan claro, ¿eh? Esto nos hemos enterado ahora, cuando se por fin se presentó. Pajas mentales de la gente que se ha hecho en plan, sí, es la Play 4 y medio. No, es un modelo para gente que tenga una tele 4K y me parece acertadísimo el adaptarse, insisto, a las corrientes del mercado. Es que van todos los productos van así. Lo único que no lo hacían de momento eran las consolas. Y Xbox va a ir por el mismo camino. O sea, No exactamente. Estoy de acuerdo con lo que dices, Albert. Uh-huh. Y a mí no me parece mal. Estamos haciendo la Play 4 para las teles 4K. Uh-huh. Pero no se vendió así tampoco. Uh-huh. Se vendió como la experiencia definitiva para el jugador hardcore. Dijeron la palabra jugador hardcore en el meeting, que me acuerdo perfectamente. Querían decir graphic whore, que no es exactamente... Y al final te encuentras con un producto que yo lo he estado comentando mucho en las redes sociales, que no es lo que decía, lo que estaba diciendo antes de que me cortara Albert por enésima vez. A mí no me genera necesidad de comprar, porque es que no me han ofrecido nada. Bueno, si tuviera una tele 4K sí, pero si no, no me han ofrecido nada que realmente me llame la atención. Y una de las críticas que le hago a Pro precisamente es que esta potencia extra que tiene no se enfoque, aunque sea en parte, a mejorar el rendimiento de los juegos. Ya no hace falta que todos vayan a 4K, pero sí que algunos juegos que van a 1080 puedan ir a 60 frames por segundo también. Esto, el rendimiento, yo creo que sí que podría interesar a un público hardcore que tiene la Play 4 actualmente, pero por ahí no van los tiros, y ya se está viendo con varios juegos que se están anunciando que irán a 30 frames por segundo en todos los modelos, ¿no? Así que yo lo veo lo que decía Albert, un modelo de consola. Un modelo más de consola que no te hace sentir un jugador de segunda, yo al menos no lo veo así, y lo veo muy distinto a lo que tiene que venir con Scorpio, que ya lo han comentado, que querían hacer un tema de configuración de PC. Una pregunta rapidísima, yo no tengo ni idea de cómo funciona un trasto por dentro, yo la consola la enchufo y juego, ¿vale? Me leo las especificaciones y sé, yo, bueno, cuando o sea, sé cómo iba el Motorola 68000 y eso, pero de eso hace mucho. ¿Y descansas 15 minutos cada hora? Cuando juego más de 15, rápido, ¿no? Lo que voy a decir es, ¿no se podría haber hecho el 4K a la PS4 normal, macho? ¿Actualizando algo? Yo qué sé, no sé. De hecho, falta sacar un modelo. De hecho, muchas cosas sí hacen para. O sea, lo que hacen es actualizar muchas de las cosas y dicen, no, HDR, tal. Lo vamos a poner, sí, no os preocupéis. O sea, esto lo van a hacer. Lo que pasa es que yo entiendo que es una actualización de la consola, ahí estoy bien. Entiendo también que no se nos engañó porque. Pero digamos, se dieron pistas completamente desde Sony, completamente en otro sentido a lo que ha acabado siendo PS4 Pro. Y lo más sangrante es cuando tú ves y dices, no, Mass Effect Andromeda va a 30 frames en esta y en la otra, ¿eh? Dices, pues chico, no se mata la forja, ¿no? Claro, pero eso dependerá del juego. Dependerá del juego. Este Mass Effect, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero digamos que se presume como un gran lanzamiento para PlayStation para los próximos meses. Yo creo que era un buen momento para decir, oye chico, uno a 30 y el otro a 60, para que veas. Pues no va a ser así. Y tú leías en Twitter y en foros y tal, gente que decía, es que va a haber mejor rendimiento porque es de cajón, porque es más potente. Pues perdona, no. Pero yo eso no, ni lo han mencionado, que es lo primero que habrían mencionado, aunque no venda tanto como resolución 4K, ni se está demostrando que sea así. Hombre, es muy triste publicitar, esta va a ir mejor y la otra va a ir, porque eso significa que la otra va a ir peor, ¿no? Como estrategia de marketing es muy duro decirlo así. Es durísimo. Es decir, esto, cuidado, si os compráis esta consola, que sepáis que los juegos van a ir mucho peor. No, esto no lo puedes vender. Lo que sí que me extrañó, y ahora hablando un poco más en serio, es que yo cuando hice, por cierto, supongo que se lo dije a Salva, pero supongo que lo comentasteis los que os quedasteis en el meeting, que yo fui el único que dijo que PlayStation 4 Pro saldría este año. Yo fui el único. Sí, sí, Fran lo recordó. Vale. ¿Está registrado? Vale, sí, exacto, ¿eh? Más vale que lo recuerdo, pues fui yo el que lo dije. Esperamos, yo lo que sí que esperaba es que la diferencia de precio entre una y otra fuera mucho más grande, o por lo menos un poco más grande. Claro, pero en la capa de plástico del medio no suma tanto. ¿Sabes? Sí, que es justo, ¿no? Y que la nueva es mucho más fea. O sea, bueno, es igual. De hecho, el gran anuncio del meeting es que puedes comprar una Play 4 por 250 euros. Eso es lo que le queda a mucha gente. Paco, a ver qué vas a decir. ¿Qué va? Es verdad que el caso de Mass Effect es especialmente sangrante, pero yo creo que si habrá una mayoría de juegos que tengan distintos modos. Es el caso de Rise of the Tomb Raider o de The Witness, el juego de Jonathan Blow, que van a tener un modo para, por ejemplo, en el caso de Tomb Raider, un modo para jugarlo en 4K 30 FPS, un modo para jugarlo a 1080p y no llega a los 60 FPS, pero se queda entre 40 y 60. Y... Es tremendo eso, ¿eh? Sí, sí, sí, es bastante. Pues yo prefiero eso que el otro. Sí, yo también lo prefiero, pero que no llegue a 60 frames por segundo. Que es lo que nos dijeron. Pero esto ya lo olvidamos. Dijeron que sería PlayStation nada, 4. Nada, es que lo olvidáis esto. Ese problema ya lo hicimos. Como dice el otro que me sé yo, ¿no? Ese problema ya lo hicimos. Hace 10 años nos dijeron que PlayStation 3 llegaba a la verdadera alta definición. Sí, la verdad. Hace 10 años, 2006. Pero todavía os creéis esas cosas. Es que parece que no lo aprendéis. De todas maneras, está claro que con este movimiento. Porque Sony no necesita lanzar una nueva consola, ahora mismo es la líder, digamos, así que lo que menos quiere ahora es lanzar, digamos, una PS4 Scorpio. Pero que sí va a ser Microsoft, porque está claro que lo que prepara Microsoft sí que es un nuevo hardware y que va a tener poco que ver con One, más allá de que sea compatible en uno o en otro aspecto, pero... Pero vamos a hablar de dos sistemas completamente distintos cuando esto es una PS4 que le ponen cuatro chorraditas más y ciclada, para adelante. Escuchar el año, antes de que hablemos si quieres un poco de Scorpio también, y lo, no sé, que hemos mencionado por encima, tampoco es la protagonista de hoy, pero está ahí, ¿no? En la sombra. Es que eso que tú dices, tío, no, es que como Sony es la líder y tal, que se lleven cuidado también, ¿eh? O sea, claro. Hacer este tipo de les cosas... Les pasó con PlayStation 2 y PlayStation 3. Esas palabras de vamos a vender 10 millones de consolas de PlayStation 3, aunque no saquemos ningún juego para ella, que es muy duro y sí, es muy... Es que dices, esto lo podría decir alguien, pues no sé, un aficionado del Madrid tranquilamente, pero dices, en Japón, o sea, no cuadra para nada. Que eres. Sí, pero hombre, gracias a... soberbio. Sacado esta PS4 nueva y no han dicho esta es la consola más potente del universo, si no tenéis esta consola no soy persona ni nada de eso, vamos. Es que solo faltaría que dijeran eso. Pero sí que es verdad que eso de vender consolas sin sacar juegos casi que lo han hecho con Play 4 al inicio. Correcto, es verdad. Bueno, ellos y todos, ¿eh? Porque... Sí, ah, bueno. Yo, más o menos, estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Salva en un principio, que cuando yo veía la conferencia, y generalmente uno ya ve muchas conferencias, ya tiene una tradición, y ve el lenguaje, y ve los gestos, y unas veces pues los veis, y te lo venden de unas palabras grandilocuentes, unas definiciones asombrosas, todo esto tienes que tenerlo ya o tu vida es una mierda, básicamente. Y en la conferencia de Sony pues no me dio esa impresión. Son muy a andar por casa, muy en plan, oye, muy cuidando eso de si tienen una Play 4 no pasa nada. Sin cambio, si te has gastado eres un pobre de mierda, pero no pasa nada, no, sigue tu vida. Totalmente. Si te has gastado, es que realmente me parecía que la justificación de comprar una Play 4 Pro está muy centrada en la televisión. Hablaba un montón de la televisión, de HDR, que estuviera la HDR preparada, de 4K y tal. Y la impresión era esa: era si tienes una televisión normal, como dice Sergio, eres un pobre y no hace falta que te pongas la televisión de tu casa. Pero si, oye, te has gastado tus 1.500, tus 1.000 euros en una televisión de una OLED o una LG, esta de último modelo y tal, y quieres tener una consola que sea digna de esto, ya que tienes el dinero por castigo, según parece, bueno, pues si quieres el complemento perfecto, bueno, semi perfecto, porque no, no tiene el reproductor de Blu-ray 4K. Es una cosa. Y luego dicen, no, es que queremos entrar en los juegos. Vale, no sé, no, la verdad es que esas son las típicas cosas en las compañías que no se entienden. Una cosa que tienes totalmente centrado en 4K, que habla además del streaming de 4K. Oye, tenemos una app de Netflix de 4K y tenemos 4K y 4K. Blu-ray de 4K, no, eso no tenemos. Vale. Falti. Bueno, pero en fin, que la apuesta personal de Sony, a lo mejor que no tiene mucha fe al formato de Blu-ray de 4K, pero eso, que me dio la impresión de que es una cosa muy muy orientada a la televisión, más a la televisión que a los propios juegos, o a querer obtener más rendimiento en los propios juegos. Nos preguntábamos por qué no había estado en el E3, ¿no? Ah, amiguete, porque es que esto es una cosa que seguramente en el E3, después sobre todo, yo creo que igual hasta lo tenían preparado. Fíjate que lo del tráiler que hemos dicho que igual lo sustituyeron, lo del el Red Dead y tal. No, era esto, y cuando vieron Scorpio dijeron, quítalo. Mete cualquier otro tráiler, lo que sea. Mete un vídeo musical de, yo qué sé, de, ¿sabes? De lo que fuera, no lo enseñes. Fíjate que no, que sinceramente no creo que a Sony le quite mucho sueño lo de Scorpio. No, pero personalmente. Seguramente no hoy. Me gustaría ver qué pasa dentro de un tiempo. Hombre, no sé, Joan. Han dicho que quieren, hombre, que PS4 Pro compita contra el PC. O sea, ni de coña. Sí, sí, sí. O sea, han dicho que quieren que el PS4 Pro compita contra. Que no. Y eso yo creo que va en la línea de lo que quiere hacer Scorpio. Pero una cosa es que. Las palabras textuales de Andy House fueron que tenían la sensación, pasados 3 años, que el jugador de consola de PlayStation 4 podía sentir que se estaba quedando atrás en la carrera tecnológica respecto al PC, y que por eso sacaban PlayStation 4 Pro para que tuvieran una experiencia, hostia, no recuerdo la palabra en inglés, pero es que lo clavaría si lo dijera, bueno, para que tuvieran una experiencia pues acorde con la calidad que esperan a un precio ajustado a nivel tecnológico. Lo dijo así y después salió, ¿sabes? Salió Fernando, o sea, Castella detrás, tío, con dos cojones. Bien con... A ver, es normal, ¿no? Es normal. Yo creo que no sé si quieren competir contra PC, pero sí que es verdad que Xbox, y ahí un poco hilo a lo que antes decía Juan, es verdad que Xbox quiere apostar, yo no, todavía no lo tengo muy claro, ¿no? Pero quiere apostar en la integración de, digamos, de Windows con Xbox, ¿no? Que todo sea un universo único, exactamente, ¿no? Yo ahora mismo estaba conectado en la Xbox cuando Dying Light y he visto que Albert estaba jugando a World of Warcraft. Conectado con mentira, lista de amigos. Mentira, estoy jugando al Gran Blue Fantasy. Mentira. Está jugando a World of Warcraft y lo he conectado, ¿no? Que dices, ostras, en tu lista de juegos de Xbox, por ejemplo, ahora tú puedes mirar y dices, el último juego de Xbox, ¿eh? O sea, en todo esto te sale League of Legends. No tiene logros, no tiene nada, pero sale ahí, ¿no? Es una cosa. Yo entiendo que esto, no sé si esto les preocupa mucho, pero evidentemente es un paso, es una característica que ellos no tienen. Claro. Entonces, de alguna forma van a tener que contrarrestar esto. De alguna forma. No sé cómo, ¿eh? Pero de alguna forma sí, van a tener que... Es interesante eso que tú estás planteando. Es un debate, quizá, ¿eh? Porque no hemos hecho caso a esto. O sea, incluso hay gente que ha criticado la estrategia de Microsoft, que está describiendo Monte, pero es que realmente en esa guerra que llevan entre ellos, que todo se replica, es una cosa que Sony ahora mismo no puede hacer directamente. Pero tampoco creo yo que le quite el sueño, teniendo en cuenta que PS4 ha vendido el doble que... Bueno, sí, aparte. Sí, eso a día de hoy lo justifica todo, pero el tiempo quita razón, ¿eh? La gran incógnita es que, a fin de cuentas, estamos hablando de los mismos juegos, es el mismo catálogo. Claro. Es decir, Microsoft no se puede permitir decir, oye, tenemos una consola que es la pera de potente, pero no podemos dejar a One atrás. Uh-huh. Ya, los juegos tienen que funcionar tanto técnicamente, tienen que funcionar tanto en One como en Scorpio. Uh-huh. Y eso te limita, eso es un ancla. No puedes decir, oye, tengo la consola más potente del mundo, pero oye, ¿cuál es el salto realmente? El salto que va a haber entre los juegos, el mismo juego en Scorpio, luego en Pro y luego la versión para Series Edition, Play 4 One. La diferencia va a ser tan grande como para poder sacar pecho. Va a ganar todos los Digital Foundry que va a tener, va a ganar todos los datos de foro. ¿Qué se ve mejor? Esto porque tiene más sombras y tiene más césped aquí y tal. pero es que no, esa potencia, esos 2 teraflops que tiene Matt, creo recordar, sí, se van a poder 50% más, ¿eh? Es bastante, pero la pregunta es, ¿tiene los juegos, tiene margen? Ese margen entre, a lo mejor, sería esa Play 4 Pro medio alto y Scorpio Ultra, la gente lo va a ver. Es relativamente fácil de implementar. Bueno, aquí ya me paso de listo, ¿no? No sé, porque no soy programador, pero digamos que en un PC tú puedes jugar en múltiples configuraciones dependiendo de tu, sí, de tu gráfica, sí, ¿no? Sí. Esto es tan fácil como un menú, ¿no? Y va escalando el menú. No se necesita, yo qué sé, media hora bajar. No. Escalas tu de esto y digo, esto automáticamente lo puede detectar el juego. La mayor parte de los juegos detectan tu configuración, que la que tienes, y te dan una configuración óptima. A partir de ahí, esto se lleva haciendo desde empecé, digamos, desde los tiempos de la CGA y la EGA y la VGA, o sea, no te digo más, ¿vale? Entonces, no creo que, evidentemente, a la hora de optimizar es mejor tener un sistema que no escale, porque es mucho más fácil optimizar para algo que no se mueve, pero vamos, se pueden hacer grandes cosas con los escalados, ¿eh? O sea, hay múltiples sombras, múltiples efectos, múltiples anti-aliasing, o sea, puedes meter muchísimas cosas dependiendo de tu potencia gráfica que en otra no puedes meter. Entonces, ¿se notan esos pequeños detalles? Hombre, hay ojos que lo notan más que otros, pero vamos, yo creo que sí que se va a notar. Claro que se va. 2 teraflops, o sea, es que es mucho, ¿eh? O sea, es mucho. Me gusta mucho el toque de las campanas a la espalda. Yo te imagino semiderruido con una capa al viento, Mote. Es como te imagino. Cuando digo la verdad, ¿no? Pues son las campanas para reafirmar. Sí, sí, es un FX que tú te pones, tampoco no. Exactamente, no es nada ambiental, o sea, lo he tenido que reproducir en MP3 ahora mismo. ¿Quién decía que no había ráfagas? Ahí está. Bueno, chicos, vamos a ir concluyendo. Estamos en el tiempo. Vamos a empezar bien y terminar bien. Esto es una cosa, pues, ignota, ¿no? En este programa. Es porque te digo. Así que vamos a ir poniendo el punto final a esto. Como no tenemos, como decíamos al principio, todavía audios, esto debe crecer. Habrá que meter poco a poco más tiempo en el podcast, dejándonos un pelín de paciencia. Pero estamos, creo que hoy la cosa ha fluido. Se chunga, pero de momento la cosa. Digo, vamos a ir cerrando, pues eso, con una predicción que nos gusta a nosotros mucho. Podemos decir si la vais a comprar. Yo imagino que todos vamos a decir que no, casi que aquí, ¿verdad? ¿Se la aconsejaríais a alguien? Lo típico. Te viene el amiguete y te dice, oye, tío, ¿qué hago? ¿Me la compro? Sí, ¿no? Sí, se la aconsejaría, pero depende de en qué circunstancia, lógicamente. Porque es más, en cuanto a los tweets, que luego si queréis los leemos, hay muchas críticas. Mucha gente dice eso. Por ejemplo, o sea, te había olvidado, ¿no? Por ejemplo, Rafael Martínez dice: el error de PlayStation 4 Pro es no contar con lector UHD Blu-ray, que es lo que estábamos diciendo hace un momento. Y dice algo que nadie se esperaba y la explicación de Sony solo son excusas. Luego Santiago Martínez dice: yo, si me garantizan 1080p y 60 frames por segundo, dice, pues me la compro, obviamente. Y luego, luego hay muchas, dice Carlos Fernández, dice, una cosa es que han puesto el foco en las 4K y otra cosa es que no exploren otras posibilidades como más gráficos o fluidez, que es lo que estamos hablando. Mm. Es como, todavía hoy en día vais cojo, ¿sabes? Mm. Incluso están hablando de compararse con el PC. Es como, no hagas eso cuando no llegas a veces ni siquiera a los 60 frames por segundo y la calidad a veces pues no es todo lo óptima que pudiese querer un hardcore gamer, ¿no? Pero bueno. Y luego para los usuarios, o sea, la panza metalera. Yo flipo con los nombres de la peña. Son habituales. O sea, hermano. Dice, para los usuarios que no tenemos PlayStation 4, por 100 pavos más, igual aprovechamos más FPS a 1080 y tenemos algo más cuando 4K se barate. Ahí, ese es el ejemplo que yo sí le recomendaría a algún colega. Si no tiene una PlayStation 4, está pensando en comprársela y de repente, pues mira, pues pero sí. Tu colega no es rico y te dice, es que claro, la diferencia de precio que ahora hay con PlayStation 4 después del tipo que hay en el mercado, tal, sí, puede que me compre un televisor 4K en un tiempo, pero ahora mismo a lo mejor le llamo, mira, tío, sinceramente, cómprate una normal. O sea, claro, pero es lo que estoy diciendo, que es depende de la situación de cada uno, pero una persona a lo mejor que, imagínate, una persona no tiene consola, ¿vale? Pero la ha tocado en una subasta, se la han regalado, o sea, tiene una, por lo que sea, una televisión 4K. Entonces sí, gástate 100 pavos más, pero te la recomiendo. Le 4K, si hacen juegos como los que he comentado antes, si lo que hacen es a 1080p mejorar el juego sobre lo que hay en PlayStation 4, también lo veo un aparato recomendable. Sí, sí, por supuesto. Sí, ahí sí. Pero ¿cuántos juegos lo van a tener? Es que estamos hablando de Rise of the Tomb Raider, claro, que es un juego que ya ha salido. ¿Los juegos que van a venir a continuación van a poner ese modo? Esa es la gran pregunta. Es que vamos dando un poco Depende. Malo de ciego, claro. ¿En serio estoy en un debate con gente que necesita que le toquen la tómbola a una 4K? ¡Qué pobres miserables! Están los becarios. Bueno, venga, un mensaje más que vamos a ir acabando. A ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Queréis decir algo? Que me parece oír a alguien. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. Venga, ya. Más mensajes y nos vamos. Pues, a ver, aquí Julián Massa dice: tanto PlayStation 4 Pro como Scorpio son potencia desperdiciada al tener la rémora de las versiones PUR. Bueno, hemos hablado de eso alguna vez también. Y eso pasó también cuando hacían el desarrollo transgeneracional este, ¿no? Para PS3 y PS4, que salían los juegos, pues bueno, bien, pero... Con más lucecita y claro, más reflejo y cosas así. Pero... Con un ancla ahí en el desarrollo. Los desarrolladores con una bola de los, ¿sabes? De los presos estos de la Edad Media, con el pie, pues eso. Y ya vamos a poner el broche de oro al señor Seth Garamonde, que dice... Hombre, mítico, o sea, sí, dice, señor. PlayStation 4 compitiendo con PC, y dice, los peceros nos reímos a lo Jabba el Hutt. Totalmente, bueno, tíos, no. Bueno. Pues habrá que ver lo que acaba pasando. Como decimos siempre, llegará el momento en que miremos atrás y digamos, hostia, pues al final no la compramos todos o no. Y si, como dice el año, Sony puede permitirse hacer lo que quiera, Armin, porque ese es otro debate. A mí, respondiendo a tu pregunta, lo que me ha hecho ganas de la 4K me ha interesado el tema de la tele 4K. A mí lo que me ha vendido no es la consola, sino la tele, la idea de decir, ya necesito una tele ya más, es que hablamos de Sony, que igual alguna fabrica también, ¿no? a lo mejor era el plan que no te extrañe que saque imagínate una consola de 4K ahí, precio muy ajustadito. Yo sigo con mi CRT de 21, por cierto, Trinitron, hermosa, como pocas. Yo la tengo, pero no para jugar a Play 4. Ah, bueno, pero... Eso de Play 4, eso es otro debate. Yo la detuvo. En fin, chicos, amiguetes, que estáis al otro lado. Alberto, un abrazo, vamos a ir cerrando por aquí. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene y recuerdo, intentaremos a partir de la semana que viene recuperar todo el formato de audio. Estamos en ello, sí, sí. De los oyentes, así que ya sabéis, cogáis el móvil, grabáis lo que queráis, nos contáis a qué juego estáis jugando de móvil, qué os parece Play 4 Neo, que lo que habéis visto en el Tokyo Game Show, que os ha gustado o que no. Lo grabáis un minutito y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Y en cuanto podamos, esperemos ya, como te digo, la semana que viene, sección de audios de los oyentes. Sí, señor. Mote, un abrazo. Hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Buena suerte en la grieta del invocador. La brecha es irrelevante. A ver si lo decimos de bien. Tres programas, aunque sean dos realmente, de la temporada. Salva, un abrazo, tío. Un abrazo a todos y a los nuevos. Hay que mejorar, Eva. Venga, un abrazo. El año crack, nos oímos. Pues nada, Juan, para tu cumpleaños ya te regalaré algo, pero antes devuélveme. Oye, tú que tienes contactos. Mío, calla, no pidas más, tío. ¿Qué me pedías el otro día? ¿Era el Sonic CD o cuál era? Ya perdí la cuenta, tío. Sonic CD, hombre, Sonic CD, que te lo pedí. Por cierto, hoy me he hecho. No lo voy a decir todavía porque me da un poco de apuro, pero me he hecho con otra cosa. En fin, ya lo tuitearé. Nada, digo, que si tú tienes contactos, habla con Fumito, tío, o algo, que no. Que yo quiero tenerlo el 26, tío. Verde, ahora de envidia, no sé lo que es, Juan. No, es un juego, está bien. Me ha llamado Mario Pérez durante la grabación. Ahora le devolveré la llamada. Ya recuerdo. Bueno, Paco, bienvenido al podcast, tío. A ver si te sumas muchas veces. Creo que el lunes que viene es posible que estés otra vez, ¿no? Me suena. Eso no está, ¿no? Es posible, Pues puede ser, y lo dicho, me alegro un montón de estar aquí en esta familia. Que por momentos, sobre todo por alguno que anda por Cataluña, parece que estamos en la familia esta de Resident Evil 7. Pero bueno, y que no sé, que es un placer estar por aquí y que me lo he pasado muy bien. Pues bienvenido, esta es tu casa, lo era antes, ahora más. Fran, nos oyentes. Vamos a ir. ¿Qué dice oyentes. Este? Sí, quiero decir, oyentes, este nuevo es el Podemita, es amante de mangas, posers tipo Evangelion o Psycho Pass, y yo soy amante de Ranma, ¿con quién estáis? Ranma para toda la vida, madre mía. Tuitea eso, Albert. Fran, nos vamos. Nada, por cierto, antes de que tal, porque no les decimos muy muy rápido un poco el planning del Tokyo Show, que está Nacho por aquí, ¿no? Sí, no, Nacho está en Japón, está con nuestro equipo de siempre, está con esta persona que son parte de la familia, Mariano, Luis, toda esta gente que nos ha acompañado todos estos años. Y nada, mañana cubriremos, no haremos directo, pero cubriremos la conferencia con todas las noticias, todo lo que salga, vídeo, etcétera. Y tendremos una cobertura de feria normal y corriente, como las que solemos hacer, con todo el equipo entregado a hacer impresiones, avances, con gente allí que nos irá trayendo cositas y cosas de ambiente, seguramente también nuestra típica pieza de Quijabara y tal. Bueno, para poder llevarlo lo que siempre intentamos, llevar a la gente a las ferias y al ambiente que hay allí en ese momento. Así que esa es la idea, esa va a ser nuestra semana, básicamente. Perfecto, pues que quede anotado ahí, amiguetes oyentes, y ya es nada, hasta la semana que viene, tío. Pues hasta la semana que viene y nada. Ya te irás leyendo los nombres. Hay gente como muy mítica, como Scroto Asesino, por ejemplo, ese no lo conoces. Sí, ya te iremos diciendo. No sé, bueno, yo voy a aprovechar para saludar a Oakenfield. Que lo saludé en el podcast de este fantasma que se nos quedó, sí. Que él nos pidió, o sea, yo no puedo verlo por el tema del horario y tal, porque estoy en la otra punta del mundo, y se perdió, y me dice, pues, ahora en este que sí, que se va a quedar grabado. Bueno. Aquí ya le damos por saludarlo y bienvenido a la nueva temporada junto con todos nuestros tertulianos habituales. Bueno, pues ahora sí que nos vamos. Los que nos acompañáis en directo a estas horas, maravillosos todos. Los que lo hacéis en vídeo con esta novedad en esta décima temporada, pues espero que salgamos muy guapetes, que es de lo que se trata. Lo hacemos lo mejor que podemos, eso también hay que decir. Y los que nos oís en el formato audio, que sigue estando disponible, como hemos hecho siempre, iTunes, iVoox y demás, podéis también descargar el programa. Oye, estaban ya el otro, ¿no? Porque hubo ahí críticas con respecto al tal. Es lo que decía, que estamos intentando recuperar todo eso, estamos teniendo un problemilla y estará. Estará. Confiamos en que igual salen los dos seguidos. Hay cosas que están un poco fuera de nuestro control, pero en contar de que lo antes posible, confiamos en que lo tengamos todo resuelto. Pues como esa es la idea, que esté todo en vídeo y en audio, sí. Vamos a comprometernos a que así sea. Os damos las gracias y en 7 días volvemos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.